siento. Reírte más las gracias y me duele más, yo lo vomito. Cuentan que la luna buscará algún lugar, sol infinito. Que asoma la ventana mirando hacia atrás, pensando a gritos. Se ha puesto de luto y ha echado a llorar, yo finiquito. Otra canción muerta para no pensar si doy o quito.